Rayos X. Archivos X. Los éxitos de siempre. Archivos X. I shot Sherry. Archivos X. She's a sweet little girl. Yeah. Archivos X. Que no pasan de moda. Archivos X. Thank you. Archivos X. Archivos X. I can no longer hide. I can no longer hide. Viajamos en el tiempo. Archivos X. Archivos X. Don't you think I know exactly where I stand? This room is forcing me to understand. Archivos X. Los éxitos de siempre. Archivos X. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Decorate cakes, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't take care. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer. She couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Archivos X. Oh, 96.5. Son las 9:57 en la X96.5. En abril, Chipichape se disfruta como niños. Ven a divertirte por todo Chipichape. Reclama tu tiquetera para nuestras 6 estaciones de juegos tradicionales. Y además, por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un viaje para 2 personas a Cancún. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Hola, hola, hola, hola, hola. Feliz mañana. ¿Cómo la pasaron ayer? Bueno, les hago esta pregunta, ¿por qué? Resulta que pues tuvimos edición nacional de Residente X anoche. Nuestros DJs de Residente X también estuvieron acompañándonos hasta el amanecer y lo que se vivió fue increíble. Así que si se lo perdieron, bueno, pendientes porque igual hoy tenemos más Residente X, pero ya versión retro, para que estén muy, muy atentos. Lurel es quien les habla, hoy también voy a estarlos acompañando en este, el conteo más esperado de la semana, las 20 de la X, pero ustedes van a poder conectarse de nuevo con Julito porque no crean, han preguntado muchísimo por Julito estos días, que qué hubo, que cómo así, que cuándo vuelve, bueno, ya lo van a tener en la próxima edición de las 20 de la X, aquí. Comandando este espacio para acompañarlos con las 20 canciones más importantes de la semana. Pero este fin de semana, bueno, las mujeres mandamos, sí señor. Aquí estamos de nuevo, Estefanía Ortiz y Lu Varela acompañándolos y llenándolos de muy buena música, de sus canciones favoritas y también de increíbles invitaciones y buenas noticias. Y antes de, bueno, irme con las canciones, con las primeras canciones de nuestro conteo, pues quiero saludar a mi querida Estefanía Ortiz y preguntarle dónde está, en qué lugar del mundo se encuentra. Estefa, ¿estás por ahí? Cuéntamelo todo, mujer, ¿para dónde te fuiste? ¿Me escuchas? Ahora sí. Te escucho. ¡Holi! Buenos días, mi querida y hermosa Lu. Para ti y para todos los oyentes, un abrazo enorme. Feliz, feliz, feliz mañana. Pues usted sabe, Lu, que a mí me encanta cuidarme la piel. Usted sabe que me encanta traerle recomendaciones increíbles. Y por eso en esta mañana, pues los vamos a estar acompañando desde La Skin. La Skin tiene una cantidad de sedes en nuestra ciudad, pero hoy me encuentro en una en específico. Carrera 38A, número 5A. Estoy en Imbanaco. Vengan, conozcan, disfruten. Porque les quiero contar, tienen hasta el 40% en productos dermatológicos. ¿Por qué? Porque ellos adelantaron el regalo para mamá. Así que si usted está pensando qué le quiere regalar a su mamá, hoy le voy a dar un par de tips y un par de productos chéveres que podemos encontrar en Laskin. Recuerden, Laskin, expertos cuidando tu piel. Hoy estamos desde la sede de Imbanaco, pero en el transcurso de la mañana vamos a estar hablando de todas las sedes y de las cosas increíbles que nos vamos a encontrar acá. ¿A usted qué le gusta cuidarse la piel, no? Sí, claro, es que hay que estar, mejor dicho, estamos en la edad perfecta para cuidarnos la piel y en unos años pues ver los resultados positivos precisamente de hacerlo. Entonces, señora, bueno, gracias, Tefa. En un ratito, pues, seguimos contigo. Y, bueno, ella nos está acompañando desde el sur de la ciudad con increíbles noticias desde Laskin. Tranquilos que ya les tenemos hasta el más mínimo detalle. Pero entremos en materia musical y es momento de recordar cuáles fueron las 5 canciones más importantes de las 20 de la X en la edición número 10, o sea, hace 8 días. Nos vamos con el puesto número 5. En el puesto 5 teníamos a Justin Bieber con Ghost. En el puesto número 4, 8 días atrás teníamos a The Kid LAROI junto a Justin Bieber de nuevo con Stay. Bendito sea el señor, Justin Bieber se adueñó del chuzo. Aquí lo tenemos de nuevo junto a Teams y a Wizkid con Essence en el puesto número 3. La nueva promesa de la música es Gail, la canción ABCDEFU. Y la canción más importante de la semana, en la semana anterior, era Glass Animals con Heat Waves. Ahí tenían entonces ustedes el top 5 de la semana anterior de la edición número 10 de las 20 de la X. Hoy estamos en nuestra edición número 11 y les cuento que, bueno, tuvimos mucho movimiento dentro del conteo esta semana. Subieron 7 canciones, 8 canciones bajaron y 5 permanecieron estables dentro del conteo. Y antes de irnos con las primeras 3 canciones, bueno, es preciso recordarles algo que no nos tiene pues como tan animadas esta semana a Tefa y a mí, y es precisamente que estamos sin WhatsApp, así que rogamos nos tengan algo de paciencia y si quieren reportar sintonía o escribirnos o contactarnos, decirnos lo que quieran, bueno, pues la idea es que nos dirijamos a las redes sociales de la X, arroba la X965 es como nos encuentran en Facebook y en Instagram, y por allí podamos establecer contacto y seguir por allí conversando bien chévere. Ahí está la invitación que les tenemos para el día de hoy. Escríbanos, reporten sintonía y vamos a las redes sociales para que podamos compartir por allí. Y sin más preámbulo, vamos con 3 canciones para arrancar esta edición número 11 de las 20 de la X. Puesto número 20. Dios bendito, esa canción ya completó 60 semanas dentro de nuestro conteo. Es Dua Lipa con DaBaby y la canción Levitating, que se ubica esta semana en el puesto número 20. Está que se va. Eso depende de ustedes, pero está que se va. La semana anterior, bueno, también estaba en el puesto número 20. Está pendiendo de un hilo desde hace ratico. Así que esta semana está estable. Puesto número 19 para los chicos de Coldplay, con una canción que lleva ya 23 semanas dentro de nuestro conteo. Se llama Higher Power. La semana anterior también estaba en esa posición, así que también se mantiene estable. Y en el puesto número 18 tenemos a Billie Eilish, con una canción que lleva las mismas semanas que lleva Coldplay dentro del conteo. La canción Lost Cause. Pero esta canción sí desciende una posición en esta edición de las 20 de la X. Estaba en el puesto número 17 la semana pasada. Puestos 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. 'Cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. 19. Número 18. Mm-hmm. you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So los puestos número 20, 19 y 18, haciendo parte de nuestro conteo las 20 de la X, edición número 11 de este año. ¿A qué hora llegamos a abril? Que alguien nos explique qué clase de brujería es esa. Bueno, lo importante es disfrutarnos el tiempito, saberlo aprovechar, así se nos esté yendo tan rápido. Y antes de irnos, bueno, a conocer cuáles son las tres próximas canciones de nuestro conteo, pues me urge saber cómo la está pasando Tefa. Tefa, ¿cómo va la cosa por allá en Laskin? Hola, mi querida Luz, de nuevo la saludo por si de pronto hay oyentes que acaban de conectarse con nosotros. Pues un abrazo para usted y por supuesto para todos los oyentes que llegan a las 10 de la mañana con 16 minutos a conectarse con la X96.5. Pues hombre, los saludo desde Laskin. Hoy yo me vine corriendo cuando me enteré que durante el día de hoy pues vamos a poder adelantar el regalo para nuestras mamás. Por eso me vine corriendo a la carrera 38A número 5A91, estoy en Imbanaco, porque yo dije, no, Dios mío, yo tengo que venir y aprovechar absolutamente todas las promociones que me pueda encontrar hoy, adelantar el regalo para mí que soy mamá y para mi mamá y las mamás que yo conozco y que están dentro de mi círculo cercano. Por esa razón me vine a conocer todo lo que vamos a tener, nuevos procedimientos, tratamientos, productos que tienen descuentos y absolutamente todo. Pero para contarnos más al respecto y para que nos animemos todos a conocer todo lo que tienen en Laskin, pues tengo como invitada a Ana Milena. Ana, buenos días y bienvenida a la X. Buenos días, muchas gracias, Tefa, otra vez por acá visitándonos. Muy contentos de que la X esté aquí con nosotros, adelantándole el regalo a mamá, porque realmente hoy es un día especial para que le compren algo a la mamá. O sea, siempre hay un buen momento para consentir a la mamá. Pueden comprar lo que quieran hoy y se lo pueden entregar el día de la madre. Le pueden entregar el bono el día de la madre o el regalo el día de la madre, no necesariamente hoy que compren y se lo tienen que hacer mañana o hoy mismo, no, lo pueden hacer después del día de la madre, o si se lo quieren adelantar también el regalo a la mamá, pues también. Pero sí es muy importante, Tefa, que les contemos a todos los oyentes de la X que tenemos equipos nuevos. Esos equipos nuevos, digamos que estamos seleccionando tecnologías de vanguardia respaldadas con estudios clínicos y con las máximas acreditaciones de la FDA y de la CE europea. Tenemos equipos para tensar la piel, para reducir la papada. Si usted tiene esas cicatrices de acné y poros dilatados, hay un equipo nuevo que es una radiofrecuencia que combina micropines para llegar hasta las capas más profundas de la piel y estimular el colágeno y elastina que mejoran la apariencia y la textura de la piel. ¿Usted sabe que también tenemos otro para hacer peeling facial? No tengo ni idea. ¿Y cómo consiste? ¿O cómo funciona, pues? Sí, el peeling facial es una tecnología láser que se remueve la capa externa de la piel generando una exfoliación ligera y dando como resultado una piel más joven, más luminosa y de un aspecto saludable. Y hay otro muy chévere que vamos a hablar más adelante y es el equipo para eliminar fibrosis, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes después de un procedimiento quirúrgico. Es la fibrosis, o sea, eso una mujer se hace una liposucción y lo más probable es que le quede fibrosis. Ahora con nuestro nuevo tratamiento láser Dynamis podemos reducirla logrando tensar el tejido y recuperar la apariencia de la piel. Pues chicas, chicos y absolutamente todos los que nos estén escuchando quieran de pronto autorregalarse, ¿por qué no? Si se sienten de pronto que no están tan conformes con las cicatrices de su cuerpo, con de pronto muchas otras o procedimientos que nos hemos realizado en algunos otros lugares y que no han quedado bien, pues la invitación es para que podamos arreglarnos eso y más sabiendo que están en promoción. Algo muy chévere que me gustaría destacar es lo siguiente. Si usted de pronto dice, hombre, yo quiero realizar el tratamiento de las cicatrices, de acné y de poros, hoy está a X precio. Usted puede comprar los paquetes que usted quiera para usted y para los que usted quiera regalarle. O sea, no es que solamente usted tenga permitido comprar un solo paquete, usted compra los paquetes que quiera. Hay otro tema que a mí también me inquieta, Ana, y es el tema de las arañitas vasculares. ¿Qué sucede con las arañitas? ¿Podemos tratar esas arañitas? Bueno, pues, sé infidente en algo. ¿Usted tiene o no tiene? Ay, sí, tengo arañitas. Eso, las arañitas las tenemos todas y sobre todo en las piernas, pues que a veces salen. Sí, tenemos un equipo nuevo que elimina esas arañitas con láser. Usamos tecnología segura con láser ND-JAC para eliminar esas venas y arañitas vasculares. Más adelante venimos a contarles más porque estos temas están súper chéveres. Recuerden, estamos en Laskin, en todas las sedes ustedes van a encontrar estas promociones que les estamos contando y en www.laskin.com. Regala o adelanta mejor el regalo para mamá. Muy bien, Tefa, claro que sí, eso hay que aprovecharlo, siempre hay que estar listos, planear con tiempo para que no nos coja la tarde para hacer esos regalos especiales y obviamente hacer sentir a ese ser el más maravilloso de nuestra vida, pues lo especial que es. Vamos entonces ahora con tres canciones más de nuestro conteo, puestos 17, 16 y 15. En el puesto número 17 tenemos al proyecto Silk Sonic con la canción Skate. Para los que aún no lo sabían, bueno, Silk Sonic es un dúo compuesto por Anderson .Paak y Bruno Mars, que mejor dicho, nos han deleitado con canciones increíbles en los últimos meses. En el puesto número 16 tenemos de nuevo a los chicos de Coldplay con My Universe, una canción que lleva 17 semanas en el conteo y esta semana se mantiene estable en esta posición. Y en el puesto número 15 tenemos una de las mejores colaboraciones de la última temporada, o sea, hay que aceptarlo, está buenísima. Elton John junto a Dua Lipa con la canción Cold Heart en el puesto número 15. Descendió una posición en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 14 y lleva 19 semanas dentro de las 20 de la X. Puestos 17, 16 y 15, estas son las 20 de la X. Número 17. We'll be right back. 16. Número 15. sand through. Bueno, tres increíbles canciones haciendo parte de nuestro conteo de las 20 de la X. Y bueno, es momento de, antes de saludar a Tefa, quiero saludar a los oyentes juiciosos y comprometidos con la causa que han estado buscándonos a través de las redes sociales y, bueno, nos han dejado su mensajito de que están por allí conectados. Muchas, muchísimas gracias. Qué bonito saber de ustedes. Frank dice por acá, saludos chicas, gracias por ser la mejor compañía. Creo que Julito ya se bronceó suficiente esas nalguitas. Es hora de volver. Sí, pues él lo sabe, que es lo más chistoso. Él sabe que ya está lo suficientemente bronceado. Pero pues la verdad es que no creemos que eso le importe mucho. ¿Cierto, Tefa? Sí, señorita. Eso a él le vale, pero pues lo bueno es que él se cuida la piel, por lo menos. Sí, yo trato siempre de insistirle mucho a Julito para que siempre, digamos que esté muy pendiente del cuidado de su piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y recordemos también que nosotros vivimos en una ciudad que hace mucho sol, que también pues tenemos mucha contaminación. La piel es lo que más debemos cuidarnos. El hecho de que de pronto estemos en temporada de lluvias y digamos que no vemos todos los días el sol salir, pues claramente tenemos ciertos factores que afectan nuestra piel, como la luz de los computadores, las luces blancas, las luces LED, las luces de nuestra casa. Todo eso afecta mucho el tema de nuestra piel. Por eso debemos siempre cuidar la luz, que no se le olvide ponerse protector solar. A los niños hay que enseñarles a ponerse protector solar. Por eso, pues les cuento que acá desde Laskin, hoy, si usted está buscando el tema de protector solar, de hidratación, de sueros, pues están con el 40% de descuento. Ustedes pueden comprar ya mismo a través de www.laskin.com, porque pues pueden adelantar el regalo para mamá y también el regalo, como les digo, para ustedes mismos, porque pueden cuidarse su piel, pueden cuidarse su cara. Aparte de eso, para los que de pronto no somos tan fanáticos o amigos de los vellitos, que no son bellitos sino horrorositos, pues usted se los puede quitar definitivamente. Pero si lo va a hacer una vez en su vida, hágalo bien. Por eso hágalo en Laskin. ¿Cómo es el tema de esa depilación láser? ¿Duele? La depilación láser, eso depende del umbral del dolor. Nosotros tenemos aquí dos equipos de depilación. Uno es el Lightshear y el otro es el láser Vectus. Son equipos aprobados por la FDA, son equipos muy, muy buenos, que con 5 o 6 sesiones, eso depende también del paciente, logran su objetivo de eliminar, digamos, los vellos. Hay algo también muy importante para aclararle a los oyentes. Depende, como lo dice Ana, del tipo de, digamos, folículo que tenga usted. Hay personas que a una sesión se les quita y no les vuelve a salir nunca jamás. Hay otras que requieren más sesiones, para que lo tengan ustedes presente. No es que se va a eliminar por completo, depende de cómo tenga usted ese folículo. Sí, eso, cada persona, o sea, cada cuerpo humano es totalmente diferente. Y obviamente que con una sesión no van a lograr el objetivo. Se requieren varias sesiones, pero no son 20, ni 25, ni 30, no. Porque cuando ustedes van a otro lado y les dicen que el láser de diodo, realmente a veces no están ofreciendo láser de diodo. Y usted, como no sabe si eso es la tecnología o no es la tecnología, lo que yo los invito es a que investiguen. Ahora existe Google. Y Google, ustedes ingresan el nombre del equipo y se dan cuenta si el equipo es realmente la tecnología correcta para la eliminación del vello. Entonces, hoy les queremos contar que tenemos una promoción y es 2x1. O sea, usted paga el procedimiento de mayor valor. Es decir, por ejemplo, me quiero hacer media pierna, entonces pagan media pierna, y también me quiero hacer axilas, entonces paga la media pierna, porque la media pierna es un poquito más costosa que las axilas, y les obsequiamos las axilas. Entonces, compran 5 sesiones de media pierna y gratis las otras 5 sesiones de axilas. Y hoy tenemos también una oferta muy chévere en el bigote. El bigote hoy está a 25 mil pesos la sesión, y es para paquete mínimo de 10 sesiones, porque el pelo de la cara es más delgadito que el pelo del cuerpo. Entonces, uno en el cuerpo logra eliminar el vello en 5 o 6 sesiones. Normalmente el 80% de los pacientes logran eliminar ese vello con 5 sesiones. Ya lo saben, entonces ustedes vengan, pregunten, si de pronto no tienen tiempo, llamen 514-6018, si de pronto son más amigos de la tecnología, pues pueden comprar en www.laskin.com. Recuerden que debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra piel. Se aproxima Semana Santa, usted quiere viajar, usted quiere salir, usted quiere ponerse de pronto esa ropa que habitualmente los días de semana no se puede poner. Hombre, haga el favor y haga la tarea. Ingrese www.laskin.com o venga a cualquiera de las sedes en Laskin. ¿Cuántas sedes tiene Laskin en Cali? En Cali tenemos 13 sedes, en Armenia tenemos 2 sedes, en Pereira 2 sedes, y en Buga, para los oyentes de Buga, tenemos una sede en el centro de Buga. Imagínense, tienen 13 sedes en todo Cali para que ustedes vayan a cualquiera y puedan disfrutar de todas estas promociones. Ya lo saben, 13 sedes de Laskin. Bueno, ahí tienen entonces ustedes esta valiosísima información para que vayan poniéndose de acuerdo de una vez y programando en su agenda adquirir esos productos tan buenos para el cuidado de la piel, o bueno, aprovechar todas estas promociones en procedimientos en Laskin. Nos vamos con 3 canciones más de nuestro conteo, puestos 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos a Lil Nas X con Industry Baby, una canción que lleva 12 semanas dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que esta semana asciende una posición. En el puesto número 13 tenemos Easy On Me, una canción que marca el regreso de Adele a la música después de 6 años de ausencia. También lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 8. Descendió 5 posiciones. Creo que es la canción que más posiciones descendió esta semana. En el puesto número 13, Easy On Me. Y en el puesto número 12 tenemos Shivers, Ed Sheeran, con una canción que lleva 19 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11. Es así, descendió solo una posición. Puestos 14, 13 y 12 en nuestras 20 de la X. Número 14. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on you, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went and did it again, yo, I told you long ago, on the road, waiting for all wrong from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't late.

Número 12. Los puestos 14, 13 y 12 de nuestro conteo. Estas son las 20 de la X, el conteo más importante de la semana con sus 20 canciones favoritas. Sus artistas favoritos, por supuesto, siendo parte de este inicio de fin de semana. Es momento también de recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como @lax965, tanto en Facebook como en Instagram. Por allí podemos estar en contacto, ya que tenemos fallas con nuestro WhatsApp esta semana. Así que, bueno, por allí podemos saludarlos. Reporten sintonía para que en un momento podamos empezar a leerlos. Nos encanta leerlos. Vamos con más canciones y luego volveremos con Tefa para saber qué más está haciendo desde Laskin el día de hoy. Bueno, presentaremos entonces tres canciones más. Puestos número 11, 10 y 9. ¡Ay, momento! Tefa, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. ¿Y usted qué estaba haciendo, niña? Ay, Lu, es que yo me antojé de hacerme el bigote y pues ya me iban a pasar a realizarme el procedimiento, entonces... Hasta que se acordó que tenía un compromiso conmigo, ¿sí ve? Sí, y con señora, los oyentes, me acordé, niña, que tenía un compromiso con usted y dije, no, espérenme un momentito, yo realizo la salida y pues ya me voy a realizar entonces el procedimiento para que vengan ustedes y también se antojen. Mire, es que definitivamente usted lo que más debe invertir es en usted y también en esas personas que tanto quiere. Miren, las mamás nos han dado absolutamente todo, nos han dado la vida, siempre están preocupadas por nosotros, por nuestra alimentación, por despertarnos, aun cuando de pronto usted ya no vive con ellas. Fíjese que usted va y las visita y ellas no saben qué hacer con usted, dónde ponerlo, mejor dicho. Las mamás se merecen absolutamente todo gracias a ese esfuerzo y sacrificio que siempre nos entregan. Por lo tanto, si usted puede de pronto darle un pequeño obsequio que usted sabe que la va a hacer muy feliz, pues es el momento de hacerlo. Adelantémosle ese regalo a mamá, hagámoslo ya. Miren, no tiene que haber un día en específico para darle un regalo a sus mamás y para sorprenderlas con algo que les guste. Yo siento que regalarles cosas para las casas es más como para todos, como un regalo que vamos a utilizar todos. Pero darle la posibilidad a su querida madre de pronto darle algo que le ayude a sentirse mejor físicamente y emocionalmente, pues no tiene precio sin duda alguna. Por eso, pues miren que me encontré acá en Laskin con algo súper bonito y súper chévere, y es un pack posparto. Ana, ¿en qué consiste esto? ¿Y funciona para las que ya, digamos que tenemos un posparto de unos 10 años? ¿Funciona? ¡Claro que funciona! Y además que incluimos el equipo nuevo, el Sizer, que es una tecnología IFU, es un ultrasonido que de verdad elimina esa grasa localizada. Eso es un super equipo, usted ya lo ha comprobado conmigo, porque de verdad me ha funcionado muy bien en las piernas, me funcionó muy bien en los brazos, y también tenemos un paquete para brazos. ¿Qué pasa? A nosotros se nos va engordando el bracito, ¿sí? Y con el paso de los tiempos, pues el brazo se pone mucho más gordito, y fuera de eso hay flacidez en el brazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted con este equipo lo que hace es eliminar grasa, pero tensar piel. Entonces, este procedimiento es una sesión de Sizer, 8 sesiones de radiofrecuencia para tensar piel y 8 sesiones de cavitación combinado con la presoterapia para eliminar toda esa grasita que ya el equipo, digamos que hizo la tarea. Entonces, la idea es que vengan y prueben estas nuevas tecnologías en Laskin y se cercioren de los nuevos equipos y los resultados que vamos a tener con todos estos equipos nuevos. Así que ya lo saben ustedes, si usted tiene un posparto de 10, 15, 20 años, pues usted también le puede funcionar a recuperar y a moldear la figura. Para mamá, absolutamente todo, y no solamente en mayo, en cualquier mes, en cualquier momento. Si usted es mamita y se quiere autorregalar, muy chévere también. Recuerden, es Laskin. Bueno, allí en Laskin son expertos cuidando la piel, así que ahí tienen la super recomendación que les hace Estefanía Ortiz esta mañana en las 20 de la X. 96.5. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. En abril, Chipichape se disfruta como niños. Ven a divertirte por todo Chipichape. Reclama tu tiquetera para nuestras 6 estaciones de juegos tradicionales. Y además, por compras superiores a 100,000 pesos, participa por un viaje para 2 personas a Cancún. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ Cali, más música. La X. Seguimos en nuestro super conteo de las 20 de la X, el conteo más esperado de la semana. con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y es momento de conocer los puestos número 11, número 10 y número 9. Y de esta manera llegamos pues a la mitad de nuestro conteo. Puesto 11 para un dúo que repite aquí en nuestras 20 de la X. Ellos son los Silk Sonic, como les dije anteriormente, Anderson .Paak y Bruno Mars con Smoking Out the Window, una canción que lleva 10 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que esta semana desciende una posición. En el puesto número 10 y de esta manera llegando a la mitad del conteo está Love One Titi con CK, una canción que lleva 3 semanas dentro de las 20 de la X. La semana anterior estaba en el puesto número 13, así que le fue bien esta semana, subió 3 puestos. Y en el puesto número 9 tenemos Out Out a Joel Corey junto a Jax Jones. La voz de Charlie XCX también está por allí. Una canción que lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 12, así que también, igual que la anterior canción, asciende 3 puestos esta semana dentro del conteo. Puestos 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window.